Y dice que hoy vamos a escuchar al cuentacuentos boliviano Raúl Beltrán, quien en esta oportunidad nos narra un cuento nacional. Se trata del cuento de Corsino, Secundino y Severino, narración que fue grabada por el Movimiento de Contadores de Historias de la Paz y sonorizada por esta emisora. Esta historia ocurre en la ciudad de Potosí, una ciudad antigua, una ciudad que dicen que en los tiempos de la colonia era más importante que Nueva York o que París. Tenía 200.000 habitantes, una verdadera metrópoli. Pero esta historia que les quiero contar tiene que ver entre finales del 1932 o 1933. Bueno, lo que pasa es que allí en Potosí vivía una chola, una mujer de pueblo, una mujer aguerrida y sobre todo era una mujer de armas llevar, como decimos. Aparte de eso, además, era una señora gorda, que digo, una gordota. Andaba siempre con la pollera plisada y un sombrero alto y con un donaire meneando y remeneando las caderas. Nadie se quería meter con la Casilda porque la Casilda era una chola pero tremenda. Andaba y decía, a nadie debo nada, más bien a mí me debe. Y no se sabe por qué, ni por nada, es que la chola Casilda tenía una hija que se llamaba Matilde. Una cholita, pero muy linda cholita, que todo el mundo la pretendía. La pretendían los cholos, la pretendían los indios y también la pretendían los hijos de los señoritos. Pero vaya que quien se acerque a la hija de la Casilda. La Casilda, ni bien pasaban por su puerta de calle, se salía de su ventana y del balcón gritaba, ¡desgraciados, malditos, malentretenidos, quieren el culo de mi hija! E inmediatamente agarraba y les echaba orines podridos. En esto llegó la guerra. Para algunos alegría, para los guerreristas obviamente, para otros una desgracia, como los indios del altiplano, que no sabían ni por qué estaban yendo a la guerra, ni por qué estaban yendo a pelear. Y para otros, muchos jovencitos, para ellos una aventura, pensando que la guerra es la cosa más maravillosa para poder vivir cosas que jamás ellos habían vivido. En esto había tres amigos, Secundino, Corsino y Severino, tres amigos inseparables que habían ido desde la escuela, el colegio y habían estado cursando ya parte de la universidad. Los tres eran amigos inseparables y tal como eran amigos inseparables, también los tres juntos se alistaron para ir a la guerra del Chaco. Y así, una noche antes de partir de Potosí, se pusieron los uniformes hermosos, plancharon muy bien su ropa, lustraron sus zapatos y así elegantes de soldados se fueron a visitarla a la chola Matilda. Pero inmediatamente que llegaron, la ventana se abrió y del balcón salió la chola Casilda y se quedó ahí sorprendida cuando miró a Corsino, Secundino y Severino vestidos y uniformados. La pobre chola se puso a llorar. ¡Ah, hijitos! ¡Hijitos míos! ¿Cómo van a ir pues para la guerra? ¿Cómo se han enlistado pues para esa maldita guerra? ¡Ay! ¿Cómo va a ser eso? ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Ven, ven, ven! ¡Atendelos a estos jóvenes! ¡Mira! ¡Se están yendo a la guerra! Y así la chola Casilda se desvivió en hacerles pero todos los honores. Les dio chambergos, les dio tahuatahuas, les dio sopa y pillas, y sobre todo, inmediatamente agarró y bordó corazones de Jesús para dárselos a estos tres soldados. Y así, esa noche, curiosamente, la Chola Casilda atendió a estos tres amigos. Y se fueron para la guerra. Ellos estuvieron durante 3 años en la guerra y el destino los separó. Corsino fue a un regimiento de artillería, Severino se fue a un regimiento de infantería y Secundino parece que se quedó a trabajar nada más que por los hospitales. Al finalizar la guerra, por una casualidad del destino, los tres se volvieron a encontrar allí en la estación de Villamontes. El primero que llegó fue Corsino. Corsino rengueaba porque había sido herido. Después llegó Severino. Severino estaba un poco flaco, demacrado. Había agarrado la malaria. Y Secundino se veía mejor, porque él en realidad casi no había estado en el frente. Los tres se abrazaron y lloraron y recordaron y se prometieron jamás, jamás hablar nunca de la guerra del Chaco. Ni hablarían con sus hijos si tuvieran, ni hablarían con sus nietos si es que también tuvieran. Se hicieron ese pacto de secreto y los tres volvieron para Potosí. Allí curaron sus heridas, allí curaron las heridas del alma, allí curaron las heridas del corazón. Y una noche, en que andaban tomándose un cafecito por el paseo del bulevar, se acordaron de la cholita Matilda. Y dijeron, ¿por qué no la vamos a visitar? Si hace 3 años ella tenía 18, ahora debe estar linda, debe estar hermosa, vamos a visitarla. Pero se acordaron también del tremendo carácter que tenía la Chola Casilda. Pero en fin, decidieron y fueron. Llegaron a la casa de la Chola Casilda. Tocaron la puerta. Esta, como de costumbre, salió por la ventana del balcón y abrió la ventana y ahí estaban los tres: Secundino, Corsino y Severino. La Chola los miró de los pies a la cabeza. Los reconoció, los volvió a mirar de los pies a la cabeza y exclamó, ¡ay! ¡Han regresado! ¡Están vivos! ¡Están vivos! Y los tres, con una sonrisa, asintieron. Pero inmediatamente la Chola reaccionó y gritó y dijo, ¡ah, sí! ¿Qué creen por lo que ustedes han ido a la guerra del Chaco? ¡Les voy a dar el culo de mi hija! ¡Fuera de aquí, sinvergüenzas, malentretenidos, vagos! Agarró los orines y les volvió a echar. La guerra había terminado, pero la Chola Casilda jamás, jamás había cambiado. Agradecemos a Raúl Beltrán, quien es parte del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz y grabó este cuento para ser postproducido por Radio París La Paz. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y Dice Qué.